Hoy se ha estrenado la película Los Borgia. Y solamente quería decir que parece como si a veces las películas, sobre todo las que tienen que ver con la Iglesia y la religión, la productora la llevara el mismo Satanás. Desde luego, si fuera él mismo el que tuviera que hacer los guiones, la producción de las películas, todo, no lo haría de distinta manera de cómo lo están haciendo ahora estos seres humanos. Esta película que se estrena hoy, pues hará que todavía más mucha gente se aleje de la Iglesia. Hará que todavía más gente de la que estaba apartada esté todavía más lejos, todavía más refractaria al mensaje de Jesús. Que vean la barca de la salvación como algo malo, los mensajeros del Evangelio como malos, que vean el bien como malo. Por supuesto que hubo pecado en aquella época a la que se refiere la película, por supuesto. Nadie niega el pecado que hubo porque no podemos mentir, ni por el bien de la Iglesia. No podemos mentir. Pero aun habiendo pecado, no dudéis de que esa película, he visto yo algunos trailers, pues multiplica todo de un modo inconmensurable. Es como si hubiera habido un cura que robó hace siglos un cerdo y después dijera, robó 100 cerdos, o robaba un cerdo cada día. Pues es verdad que a lo mejor robó un cerdo, pero después las cosas se magnifican. Así ha pasado con los pecados de esa época en el cine. Desgraciadamente, las películas de religión buenas son muy pocas y casi todas fuera del ámbito comercial. Tienen una distribución mínima. Las otras tienen todo el poder de las industrias. Esta misma película a la que me he referido y que por supuesto no pienso ir a ver, pues después de que la vea tanta gente en el cine, ya hay una cadena de televisión que ha pagado parte del dinero de producción, ellos la pondrán, y el DVD, y se va forjando más y más una idea errónea, una idea satánica de la Iglesia, la visión que tiene el mal de la Iglesia, la visión de aquellos ángeles rebeldes es la que se extiende y el bien aparece como mal. De tal manera que la gente ya no solo es que esté apartada de los sacramentos o de los mandamientos o de las leyes de la Santa Madre Iglesia, sino que llega al odio. Llega al odio. Y esto lo digo así porque yo sé las cosas que caminando por grandes ciudades a veces oigo de las personas al pasar. Uno dice, qué barbaridad, si yo no le he hecho nada a esa persona, ¿por qué ese odio? ¿Por qué? Pues eso es el fruto, entre otras cosas, de muchas películas, de muchas novelas. Todo esto a su vez dará otros frutos. Y esos frutos llevan la semilla de otros frutos peores. Y al final Dios, cuando la selva de las plantas venenosas es tal que contamina la tierra, es cuando se ve forzado a hacer una siega para volver a empezar. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Y desde luego la mala semilla sigue cundiendo y cundiendo sin que parezca humanamente posible el contenerla. Lo dejamos todo a la mano de Dios, la mano del agricultor, que sabe los tiempos, el tiempo de dejar, el tiempo de sembrar, el tiempo de segar, el tiempo de quitar la mala hierba. Que Él se tome su tiempo, porque nadie mejor que Él sabe los tiempos. Y como oí una vez a un agricultor, cuando dijo que el mejor tiempo es su tiempo. Cada uno tiene el suyo. Nada llega fuera de tiempo cuando viene a tiempo, decía él. Que Él obre en la sociedad y en cada uno de los corazones de los que estamos aquí.